todos que han tenido las dos partes que conmigo se reunían y me limito a transmitir después de tantas horas y muchas, porque si no es que de ahí no sabía nada, pues el comunicado que los asistentes a la reunión, porque eso era como una guerra de titanes ahí y los niños por medio, que ya se ha dicho muchas veces, pero el comunicado que la delegación, el Ayuntamiento de Almansa, y porque ahí en esa reunión se han hablado de muchas cosas y para no seguir con guerritas de comunicado de prensa y todas las dos partes y los que hemos asistido a la reunión, nos hemos comprometido de cara a los medios de comunicación y a todo a remitirnos a este comunicado. ¿Vale? De la reunión de hoy. Ahora los padres, cada uno es libre, soberano y todo. Esa era una representación de padres, uno que de cada pueblo. Ellos, no me dudan que ahí ha habido temas de que quieren lo mismo que vosotros, pero dadas las circunstancias, o lo que se ha hablado ahí, se ha consensuado esto, que es lo siguiente. Ponía la cuestión, aquí están los asistentes en Almansa, haciendo las 11 y tal, la reunión del incremento, representante de día, todo lo que ya sabemos. Después de oír los argumentos de cada una de las partes implicadas, se acordaron por unanimidad de los presentes los siguientes extremos. El Ayuntamiento de Baramocarra plantea la realización de una nueva acta de ocupación del centro. Ya, tenemos que recordar que estos puntos, nosotros éramos meros sedatarios allí. Estos puntos la han dado visto bueno las dos partes, delegación y Ayuntamiento de Baramocarra. El Ayuntamiento de Baramocarra plantea la realización de una nueva acta de ocupación del centro para lo que la delegación de educación, porque no tenía competencia, elevará una consulta, no tengo competencia ahora mismo aquí, elevará una consulta a los servicios jurídicos de la Consejería de Educación, por entender que ya fue realizada una acta de ocupación del centro en septiembre de 2008, a la que no asistió el Ayuntamiento de Baramocarra, entendiendo este Ayuntamiento, el de Baramocarra, que el órgano contratante, que es el propio Ayuntamiento, es el único legitimado para convocar y proceder a la ocupación de dichas instalaciones, conforme a la ley de contrato del sector público. Esto, las dos partes, cada uno ha puesto lo suyo y se ha puesto. El Ayuntamiento de Baramocarra plantea que una vez realizada la nueva acta de ocupación, y digo que en todo, aquí estamos nosotros, se le ha pedido máxima celeridad y todo lo rápido posible. El punto 2. El Ayuntamiento de Baramocarra plantea que una vez realizada la nueva acta de ocupación, que considera jurídicamente necesaria y paso previo para la solución de este asunto, y en caso de que esta sea posible jurídicamente según la opinión que emita la Consejería de Educación, se proceda a la entrada de los técnicos de ambas administraciones al centro educativo para la emisión de los informes técnicos que determinen el estado de las instalaciones y el lamadón. 3. Analizados los informes técnicos, esto queremos hacerlo ya, se quería que lo hicieran lo antes posible. Analizados los informes técnicos por ambas administraciones, se procederá a celebrar una reunión urgente entre ambas administraciones con presencia de los padres para estudiar la posibilidad del desprecintado parcial del instituto para poder utilizar estas instalaciones. Porque todos sabemos y todos vosotros sabéis que la vía que había punto de encuentro es que sí, que ninguna de las dos partes, Ayuntamiento de Baramocarra y delegación, se vean perjudicadas en sus intereses, siempre que por eso hacen referencia a los informes jurídicos, lo determinen, que parece ser que sí, parece ser que si todo está bien, puede ser posible un levantamiento parcial del precinto para entrar al instituto y se quedaría solo la zona de las colleras. ¿Y ahora? Eso no es posible antes, porque si no hay hasta el primero de la colegia, ahí están tirados 4 horas o 8 diciendo lo mismo. Pero el único punto de encuentro que había era este, y ahí vamos a estar encima, para que esto se arregle lo antes posible. El Ayuntamiento de Baramocarra se compromete, en función de los informes técnicos mencionados, a acelerar la tramitación urgente, que pues también lo hemos puesto aquí, no es que se ha dicho ahí, está escrito en este acta. El Ayuntamiento de Baramocarra se compromete, en función de los informes técnicos mencionados, a acelerar la tramitación urgente dentro de la legalidad para la emisión de las correspondientes autorizaciones. Quiere decir que los técnicos, si van lo antes posible, que en eso se está poniendo el énfasis, dice, esto está bien, muy bien, lo que le corresponde al ayuntamiento de Benamocarra, se han comprometido ahí, se lo hará vía urgente lo antes posible. Depende de lo que digan los informes técnicos, pero no es el técnico del ayuntamiento de Benamocarra, no va a ir él solo, por decir una cosa, a inventarse cosas ni nada, va a ir el técnico del ayuntamiento de Benamocarra, porque Jesús ha hablado hoy mucho, es el que legalmente tiene que hacerlo, porque es y el de la delegación, ¿vale? Entonces van a ir los dos, digo yo con esto que no va a ir el técnico, van a ir los dos, esto es como cogerlo de la mano, venga. ¿Qué pasa? Que ahí se ha hecho hincapié en el comunicado de la emergencia y de que eso se haga cuando sea posible, porque se planteó incluso que se hiciera ya, mañana sábado. ¿Qué pasa? Que ahí hay una, en la legítima defensa de los intereses del Ayuntamiento de Benamocarra, no podía ser si no estaba lo del acta de ocupación. El acta de ocupación, el delegado no tiene problema, pero siempre que su servicio jurídico le dice que sí, como esto está tan judicializado, la parte del derecho de Benamocarra ha puesto aquí que entiende que sí, bueno, pues si es que sí, a ver si ya se hace el informe y se arregla ya. Claro, pero hay otra vía. Si puede tardar más, va a haber una comisión de seguimiento que se ha acordado, que van a estar seguidos padres. Ellos han dicho bien que siga siendo aquí porque es de un color político al distinto al que se han enfrentado las dos administraciones, para que aquí otra vez haya una comisión de seguimiento, pero estamos todos pendientes de dos informes técnicos jurídicos que tiene que hacer legítimamente la delegación, lo va a hacer a la vía urgente y adelante, el alcalde del Ayuntamiento de Benamocarra. Entonces, el punto 4, el Ayuntamiento de Benamocarra se compromete en función de los informes técnicos mencionados a acelerar la tramitación urgente dentro de la legalidad para la emisión de las correspondientes autorizaciones. Estas autorizaciones son para arreglar la anillas que quede o lo que digan los técnicos, que van a estar los dos. Y ahora, quinto, las administraciones implicadas, Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Benamocarra, quieren expresar a la familia afectada que entre tanto se tramita este asunto, han de continuar con la escolarización normalizada de los alumnos puesta en marcha por la Consejería de Educación. Ese punto lo ha tenido que meter y lo han visto las dos administraciones. Bien, porque no pueden realizar un comunicado que va a salir a la prensa, que los dos no van a hacer declaración en ninguna parte, sin decir que los niños, la obligación legal es que estén escolarizados. Esto lo han aceptado las partes, los padres también lo han aceptado, porque independientemente que cada uno decida con el suyo lo que quiera, no se puede poner en un documento de un acta firmado una ilegalidad, y ahora sacarla a la prensa. Antes entendía que eran las administraciones, que nosotros como ANTA sí, no estábamos ahí. Pero aquí, lo que sí... El dado de información que nos tenemos, sí. Sí, el dado de información. Sí, pero aquí hay un tema... Pero eso es la competencia de los padres. La administración incita a los padres a la administración. Mira, los aristetas, ahora el punto C que se ha puesto, porque es que si no nos veíamos que se iban los dos, y aquí nos arreglaba nada. Entonces, los asistentes a estos niños se remiten a los acuerdos que se recogen en este documento de cara a la opinión pública y a los medios de comunicación. Dícese que cuando ni parte del Ayuntamiento de Benamocarra, ni de la delegación, ni de la comisión que ha estado ahí, o yo como intermediario que ha estado ahí, me pregunte, diario, sur, este, lo otro, yo me remito al comunicado. La delegación va a hacer lo mismo y el Ayuntamiento va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí estamos hartos, que es una opinión que digo yo, estamos hartos de que hasta y ahora empieza por aquí y por allí y el lunes ni van, ni se hace esto, ni se arregla. ¿Vale? Ya está, para constancia de los datos.